Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un placer saludarlo como cada semana. ¿Cómo pasó usted el Día de la Candelaria? Esperamos que lo haya disfrutado. Y con eso se termina el ciclo de las fiestas decembrinas. Además, ahora estamos estrenando un mes muy especial donde se celebra el amor y la amistad leal y sincera. Y mientras llega el tan esperado día, estamos aquí para ofrecerle una excelente programación. Empezaremos con las notas que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Y como primera entrevista estará Roberto Serrano, donde nos informará acerca del Día Internacional de la Protección de Datos, qué es y a lo que tenemos derecho. Y por otro lado, también se conmemora el Día Mundial del Cáncer, uno de los males del pasado y presente siglo, que ha cobrado millones de vidas. Por eso nuestra sugerencia es siempre con la mejor medicina, prevención. Y Alma Luna nos trae esta interesante entrevista. Además, nuestro famoso relato de sabiduría. A ver qué nos dice el día de hoy. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da la más cordial bienvenida. Y sin más, comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. Las autoridades chinas no han publicado el coeficiente de Gini en los últimos 10 años, citando su incapacidad para obtener el número de ingresos reales en el país. El coeficiente de Gini es una medida de la disparidad de riqueza en un país. El profesor Li Shi, un experto en la desigualdad de ingresos en China, dijo que el coeficiente Gini de China está por encima de lo esperado y la Oficina Estatal de Estadísticas no puede aplazar más la publicación de los datos. Li comentó: existe la necesidad de un plan integral para reducir la brecha en los ingresos. La actual brecha en la distribución del ingreso es un problema que existe en todas partes, que involucró a un montón de problemas. El desarrollo estratégico de las ciudades y el campo, y el equilibrio entre las diferentes regiones del país. También existe el problema del monopolio en las divisiones dentro del gobierno, los impuestos y el mecanismo de fijación de precios. Así que necesitamos un plan integral para abordar el tema. La adopción de políticas diferentes para problemas diferentes. Muchos de los problemas no son solo económicos, sino políticos y relacionados con el sistema de la nación, por lo que necesitan un plan integral para resolverlo. Para escuchar la noticia completa, entre a www.sonidodelaesperanza.org. El activista veterano Xu Yufu, de 58 años de edad, es juzgado por parte del régimen chino. Los cargos que se le imputan a Xu Yufu son por incitar a la subversión al poder, vinculados a un poema It's Time, ya es tiempo, y otros artículos que publicó en internet, en los cuales promovía reformas democráticas en el país a través de su cuenta personal y Skype, informó su abogado Li Dunyong. Los agentes de policía entraron en casa de Yufu y confiscaron sus bienes. Sus contactos de internet y sus contraseñas estaban guardadas con acceso automático y cuando la policía accedió a la computadora y pudieron abrir los registros de mensajes de texto guardados en Skype, no había borrado los registros, comentó el abogado. Bélgica es el primer país de la zona euro que se declara formalmente en recesión. Datos del Banco Nacional de ese país señalan que el Producto Interno Bruto, PIB, de la sexta mayor economía de la zona euro, se contrajo 0.1% durante el tercer trimestre del 2011 y 0.2% en el cuarto. De acuerdo con los analistas, los resultados de Bélgica son considerados como un adelanto de lo que pasará en la zona euro, donde muchos de los países se enfrentan una crisis de deuda. En Egipto, al menos 70 personas murieron y cientos resultaron heridas después de que aficionados invadieron el campo durante un partido de fútbol entre dos clubes en la ciudad de Port Said. De acuerdo con los primeros reportes, los aficionados ultras del Al-Masri persiguieron a jugadores y aficionados del Al-Ahli, el club más importante del país, arrojando piedras y botellas. Rusia advirtió que la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para condenar la represión contra opositores en Siria podría convertirse en un camino hacia la guerra civil. En contraste, la Unión Europea solicitó que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte nuevas medidas para poner fin a la violencia en Siria y exigir la salida del presidente Bashar al-Assad. Las autoridades de Italia suspendieron de forma definitiva la búsqueda de cuerpos en el crucero Costa Concordia, encallado frente a la isla italiana de Giglio, debido al riesgo para los buzos. Hasta el momento suman 17 los muertos por el accidente causado por un error atribuido al capitán Francesco Cettino, acusado de homicidio culposo múltiple, naufragio y abandono de la nave. Especialistas húngaros demostraron que los perros no solo comprenden las palabras, sino también la intención con que se dicen. Después de una serie de experimentos, constataron que atienden mejor cuando se les habla de frente. Los perros son sensibles a las señales comunicativas del humano, como lo hacen bebés de 6 u 8 meses. Esta es la primera vez que podemos probarlo, aseguró Anna Gegerli, investigadora de la Universidad ELTE Budapest. Especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España alertaron que el Ártico sufre ya los efectos de un cambio climático peligroso. Denunciaron que la velocidad del calentamiento supera ya a la de la adaptación natural de los ecosistemas árticos. Además, las comunidades esquimales están viendo peligrar su seguridad, su salud y sus actividades culturales tradicionales. Los científicos instaron a tomar medidas urgentes para mitigar estos efectos. La ciudad de Londres, Inglaterra, podría ser una de las opciones para realizar la edición 50 del Supertazón de la NFL. Los Ángeles, Miami y San Diego, en Estados Unidos, también pelean por llevarse la celebración 50 del juego por el título del fútbol americano profesional. El futbolista brasileño Roberto Carlos anunció su retiro al final de este año. El actual jugador del Anxi ruso declaró que se mantendrá en la organización del equipo como parte de la directiva. Roberto Carlos fue campeón del mundo con Brasil en el Mundial del 2002. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El 28 de enero se celebró el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. El Consejo Europeo fue el creador de esta iniciativa, que es mejor conocido como el Convenio 108, y aún se encuentra en proceso de revisión. Se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica. De esta manera se pretende concientizar a los organismos internacionales acerca de lo importante que es proteger la privacidad de una persona, y también divulgar derechos y obligaciones tanto en el procesamiento de datos personales físicamente, como en el uso de la tecnología por medio del internet, celulares y redes sociales. México es uno de los países pioneros e innovadores en materia de protección de datos en Latinoamérica, según comentó la comisionada del IFAI, Sigrid Arts. Pero vamos a la entrevista preparada por Roberto Serrano acerca del tema. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy nos encontramos con el abogado Rodrigo Santi Esteban, que es especialista en el tema de protección de datos personales. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. El día 28 de enero se celebra por sexta ocasión el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. ¿Qué es un dato personal? Buena pregunta. Efectivamente, el 28 celebramos el Día de la Protección de Datos Personales y muchos han preguntado eso, ¿qué es un dato personal? Y puedo decir, sin entrar al punto técnico, es cualquier información, nuestro nombre, nuestro apellido, huella digital, el ADN, a lo más complejo, la iris, las calificaciones, un examen. En sí, es un conjunto de datos que nos pueden hacer identificables o identificados. Me explico, por ejemplo, yo soy Rodrigo Santisteban Maza y ahí ya tienen ustedes un dato personal. Ahora, estamos hablando. Ahorita mi voz está quedando registrada y ustedes están teniendo, se pueden imaginar cómo soy físicamente. Tal vez una persona mayor de edad, un joven, sus ideas. Ahí están ya generando un perfil de mi persona. Entonces, al juntar todo eso, es un dato personal que me puede hacer identificable de una u otra forma. O ya viendo los avances tecnológicos, nuestra cuenta de Facebook, el Twitter, el correo electrónico, que también pueden ser considerados como datos personales. Y ya lo más técnico, el IP de una máquina se vuelve, o si es personal, se considera un dato de este tipo. Digamos, tratar de definir en pocas palabras qué es un dato personal no es una tarea fácil, porque es tan complejo la definición como tan complejo puede ser el ser humano. Y desgraciadamente o afortunadamente, México, nuestro país, ya está entrando tarde al tema de la protección de datos o a los datos personales. Estamos mencionando ya la sexta edición de este Día Internacional, y prácticamente desde el 59, 60, se empieza a gestar este tema en Europa, y México entra prácticamente a nivel federal para el sector privado, que es en donde nos interesa, que nos estén llamando por teléfono, estas llamadas telefónicas molestas a las 6 de la mañana. Te vendemos este servicio, contrata ahorita, o nos llaman, oye, ya estás de acuerdo con esta iniciativa. Ahí están usando un dato personal. Y desgraciadamente, insisto, nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares entró en vigencia el 1 de enero de este año, del 2012. Entonces, tenemos que mucha tarea que hacer para poder sensibilizar. A ustedes les recomiendo hay un lema que siempre uso, es te importan, protégelos. Es decir, empecemos a proteger nosotros nuestros datos personales. Pongo un ejemplo, Facebook. Si no quieres que tu reputación sea dañada o sea mermada físicamente, no pongas que tu hija o tú estás en un antro, porque esa información tarde o temprano se vuelve pública. Y imagínense una entrevista de trabajo. Tal vez el reclutador, y que generalmente lo hacen, se meten a las redes sociales o se meten a Google y ponen tu nombre, y tal vez Facebook libera esta información. Entonces, no subas a internet lo que no quieres que los demás se enteren. O como nos decían nuestros papás de chiquitos o nuestros abuelos, no hables a un extraño. Las páginas de internet podrían ser eso. ¿Cómo podemos proteger un dato personal? La protección entra en varias fases. Uno, insisto, es nosotros empezamos a proteger y saber a quién le estamos entregando nuestros datos personales. Hay que, insisto, nuestra ley es nueva. Sin embargo, a pesar de que entró en plena vigencia en enero de este año, el 6 de julio del año pasado, del 2011, las empresas adquirieron una obligación muy importante, que es publicar un aviso de privacidad. El aviso de privacidad, en pocas palabras, viene siendo un contrato en donde yo, empresario, me obligo contigo, mi cliente, a tratar tus datos con ciertas características para un fin determinado. Y si tú lo aceptas, ya puede ser tácitamente, a través de tu firma, al plasmar tu huella, o el simple hecho de guardar silencio. Entonces, ahorita la protección es empezar a leer esas letras chiquitas que no nos gusta leer y tener conciencia cuando nos requieran un dato personal, es decir, dame el aviso de privacidad, enséñame tu aviso de privacidad. Siempre, en todo momento. Sector privado, el sector público tiene sus características específicas. Por ejemplo, en el Distrito Federal, ese aviso de privacidad se llama leyenda de privacidad. Entonces, te tenían que enseñar esa leyenda, por ejemplo, cuando vas a tramitar tu licencia o de manejo o algún trámite, pasaporte, que requieran tus datos personales. Te tienen que decir para qué van a tratar ese dato. Aunque lo sobreentendamos, de que es para sacar el pasaporte o que es para sacar una licencia de conducir. Pero no los tienen que poner. Si no los ponen a la vista, no estamos obligados a entregarlo. Entonces ahí empieza un poco la protección. En una segunda fase... Permítame, sí. Vamos a un pequeño corte, claro. Nos platica la segunda fase, señor Santi Esteban, ajá, y regresamos. Claro, con mucho gusto. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso y nos están platicando sobre la protección de datos personales. ¿Cuál es esta segunda fase en la protección? Como les comentaba, empezaba el momento de tú entregas el dato personal, pero esta ley o las empresas son muy antiguas. O sea, no surgen a partir de enero del 2011. Entonces, hacer memoria de dónde entregamos los datos personales, dónde entregamos nuestro teléfono, es medio complicado recordar a quién se lo estamos dando o a quién se lo dimos. Y por eso llegamos a tener llamadas telefónicas que nos venden hasta la suegra. Es que ese realmente es un problema en el cual no nada más yo, sino cualquier ciudadano, nos hemos expuesto, ¿cierto? Que nos sí. Llaman y nos piden qué datos, qué nos venden, quién sabe qué cosa, en fin, ¿cómo uh-huh. podemos nosotros proteger ese número telefónico que al fin y al cabo es personal, ¿cierto? Sí. Afortunadamente o desgraciadamente ya tenemos esta ley y nos señala una serie de procedimientos que hay que seguir. La vía un poco larga, pero la más efectiva, la que yo recomiendo, es utilizar los derechos ARCO. Es hacer una solicitud de acceso o rectificación, cancelación u oposición. Me explico. El acceso, ¿qué nos va a permitir? ¿Cómo obtuviste tu empresa, que me estás llamando, mi número telefónico? Por X. O sea, es que tú me lo diste hace 10 años, ¿no? Y por lo tanto, yo te tengo o puedo hacer uso de esta. Ok. Yo ya no quiero hacer uso o que me estés llamando. Uso el derecho de cancelación. Ya revoco mi consentimiento. Tácitamente, ya no quiero que me estés llamando. Si no nos hace caso la empresa, tenemos la posibilidad de irnos ante el IFAI, el Instituto Federal de Acceso y Protección de Datos Personales, que es el órgano garante que se va a encargar de vigilar, o mejor dicho, que se encarga de vigilar el cumplimiento de esta ley. Es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. No le tengan miedo, no es un, es muy sencillo el tema. Este órgano, el IFAI, a través de un recurso administrativo, va a tomar conocimiento y va a decir, empresa fulana de tal y tal está usando el dato personal de Juanito Pérez, y Juanito Pérez ya no quiere, pero la empresa ya no cancela, sigue recibiendo Juanito Pérez la llamada. Entonces el IFAI puede tomar acciones, incluso puede poner una multa a la empresa que va desde los 5,000 pesos, la más baja, hasta los 19 millones de pesos. Entonces, digamos, es una ley que para el sector privado puede llevarlo hasta la quiebra por un mal manejo de un dato personal o de datos personales. La segunda fase se centra en el ejercicio de las solicitudes, ARCO, insisto, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Al momento de ejercitar estos, empiezas a proteger tus datos. Es decir, ya no quiero que una telefonía móvil o un banco me esté llamando para ofrecer un servicio. Usas estos derechos. O incluso ya ni tienes que hacer el uso del derecho de acceso, sino ya te vas directo de cancelación, y ante una negativa o ante un silencio después de los 15 días que presentaste tu solicitud, quedas legitimado o te puedes ir directamente al IFAI para presentar este recurso. ¿Esto es a nivel nacional? A nivel nacional. Esta ley aplica a todo el territorio mexicano. Ahí vamos a... El IFAI tiene que sacar algunos criterios para, por ejemplo, cómo regular a Facebook o regular a Google, que son, o Twitter, que sucede están en otro país. El ejercicio del derecho de cancelación y oposición permite que tú recuperes toda tu información y que Facebook, después de un término que prescriban todas las acciones legales, bloquear y destruir tu información. Incluso hay un caso muy sonado hace poco en Australia, en donde un joven de 19 años, estudiante de derecho, hizo una solicitud a Facebook de acceso requiriendo todo su historial, y Facebook le entregó más de 1 millón de hojas con todo lo que tenía de él, que va desde videos, fotografías, imágenes, texto. Y posteriormente lo que hizo este estudiante de derecho, si no mal recuerdo, canceló su cuenta a través del ejercicio de estos derechos, y Facebook le canceló su cuenta. Incluso ya no hay rastro de esa cuenta a nivel de la nube del internet. Facebook no puede ser una titular de tu información. Porque aunque sigues, puede ser, por ejemplo, Facebook como cualquier página, ¿no? Como para cualquier página, puede ser Twitter, o les recomiendo que pongan su nombre en un buscador de internet y vean cuántas veces salen. Ya. Ajá. Pero insisto, te importan, protégelos. Empieza tú con la protección del dato, empieza a rastrear, hagan un ejercicio, vean en dónde están sus datos en este buscador, o ante una llamada telefónica, cómo obtuviste mi dato o cómo obtuviste mi cuenta de correo electrónico, que recibimos N cantidad de correo basura. Claro, que es el spam, ¿no? Sí, el correo spam. Entonces, empezar a hacer ese tipo de ejercicios y proteger nuestros datos. ¿Alguna página de internet, algún lugar para saber más acerca del tema? Mira, les recomiendo en específico para México dos páginas de internet, o tres mejor dicho. Es www.ifai.org.mx. Ese es para ver cómo está el tema en el sector privado. Y la otra, si quieren información del sector público, es la página de InfoDF, o del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Es www.infodf.org.mx. Me pueden localizar en esta página, www.cdi.name, o en Facebook, que es Control de Datos e Información, y el correo electrónico cdi.contáctanos@gmail.com. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, muchas gracias por su tiempo. Y mi nombre es Roberto Serrano y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto, y a nuestro invitado, el señor Rodrigo Santiesteban. Durante este mes entró en vigor la tercera y última fase de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI por sus siglas, y por medio de ARCO, que significa Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, pueden ejercer sus derechos. Además, el IFAI, como reguladora en la materia, recientemente dio a conocer la guía práctica para ejercer el derecho a la protección de datos personales, y lo puede encontrar en su página de internet www.ifai.org.mx, o si accede a nuestra página en Facebook de Sonido de la Esperanza, lo puede solicitar y con mucho gusto le podemos enviar el enlace. Precisamente en este documento puede conocer de una manera sencilla sus derechos y cómo, cuándo y ante quién ejercerlos. Nos vamos a una pausa y al regresar hablaremos acerca de un temible mal, el cáncer.

muy, muy delicado, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, doctora? El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del cáncer. Como comentas, Alma, decir la palabra cáncer asusta. Nada más el hecho de escuchar que alguien tiene cáncer ya asusta. ¿Y qué es el cáncer, doctora? El cáncer es una enfermedad que abarca la alteración de las células. Se va afectando la célula a nivel genético y esto va provocando que se presenten un conjunto de enfermedades que van a afectar a todos los sistemas y a todos los órganos del organismo. ¿Cómo empieza a aparecer el cáncer? El cáncer puede presentarse de una forma silenciosa. A veces no hay ningún síntoma, no hay dolor, no hay signos aparentemente, pero todo se está realizando a nivel bioquímico, a nivel celular, a nivel microscópico. Cuando aparece ya el cáncer, es porque ya abarcó y afectó a varios órganos. ¿Y cuál viene siendo la causa? La causa del cáncer hasta la fecha no se conoce, en realidad, pero se le han adjudicado varios factores, entre ellos los factores genéticos. Hay células que ya llevan la información genética en el ADN de una alteración. También puede ser provocado por los contaminantes que hay en el medio ambiente, el exceso de radiaciones, el exceso de la radiación solar que tiene luz ultravioleta y rayos infrarrojo. Todo este tipo de luz va a afectar al organismo. El componente químico que se encuentra en los alimentos enlatados, que tienen conservadores, químicos, colorantes artificiales, endulzantes artificiales, todo este tipo de alimentos ya preparados, las comidas rápidas que se meten al horno de microondas, también es una manera de radiación que está recibiendo la comida a través de este tipo de microondas. Aunque también el guisar con gas puede presentarse una radiación, es mínima comparada con el horno de microondas. En las comidas chatarras, los refrescos, todo en exceso es lo que provoca las alteraciones. El tabaco, el cigarro, como comentamos, es un causante de cáncer porque va a afectar a todas las células del organismo por los compuestos que contiene. Asimismo, el alcohol, las drogas y todo este tipo de contaminantes para el organismo. Dentro de los síntomas que se presentan, ¿cuáles serían? Sí, como va afectando a varios órganos del cuerpo, depende en qué lugar se localice el cáncer. Hay cáncer en todo el organismo. ¿Por qué hay cáncer en todo el organismo? Porque todo nuestro organismo está formado por células que componen nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la punta del pie. Nuestro componente es a nivel celular. Y todos los órganos de nuestro cuerpo están conformados por células. Desde la piel, de ahí tenemos al carcinoma vasocelular, que es uno de los más frecuentes, que aparecen por el exceso de exposición al sol o personas que están trabajando en empresas donde hay mucho contaminante. De ahí cada órgano se va afectando. Los síntomas son independientes de acuerdo a cada órgano afectado, pero pueden ser desde pérdida de peso, falta de energía, hay irritabilidad, mucho sueño, fatiga. Las personas se sienten de una manera deprimida, no tienen esa energía para trabajar. En algunas ocasiones puede haber dolor, de acuerdo al órgano afectado, dolor. Y en algunas ocasiones puede haber inflamación, aumento de la coloración o calor en la piel, de acuerdo al órgano que corresponda. Entonces, doctora, si una persona está deprimida, si no tiene dolor, ¿puede tener algún cáncer? Sí, puede tener algún cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de la matriz. El cáncer cervicouterino no tiene aparentemente ninguna sintomatología. La persona acude cuando ya está en una etapa muy avanzada y esto se puede llegar a diagnosticar previamente tomando un estudio que es el Papanicolaou. Este estudio es muy recomendable que se realice desde que la mujer inicia la vida sexual, al año de iniciar la vida sexual, debe realizar el primer Papanicolaou. Pero desafortunadamente algunas mujeres, por el pudor, por la falta de confianza al médico, por la economía, no acuden a que se les realice su citología exfoliativa. Cuando ya acuden al médico es porque ya están en etapas muy avanzadas y acuden porque ya encuentran escurrimiento vaginal, olor fétido, cansancio, pérdida de peso hasta de 8 a 10 kilos y sobre todo la caquexia, que es el estado cuando la persona está ya en etapa crítica. Se presenta mucho agotamiento en esta persona. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre cáncer. Así es, Alma, muchas gracias. La célula normalmente se forma, crece, se desarrolla y muere, pero cuando hay una alteración, la célula cancerosa se desarrolla en forma desenfrenada y de esta manera se van agrupando cantidad de células, apilándose este tipo de cantidad de células que ya no tienen forma, son células amorfas. La formación de estas células, el agrupamiento, va a formar el tumor. Entonces las células siguen creciendo, siguen desarrollándose. Esos tumores a su vez se van segmentando para irse a implantar en otro órgano, que se llaman metástasis, que es cuando ya esta célula ya va a invadir otro órgano. Cuando una persona ya tiene metástasis es porque el cáncer ya está en una etapa muy avanzada. Las metástasis pueden dirigirse a los pulmones, pueden dirigirse al hígado o en algunas ocasiones ya al hueso. En este caso vamos a hacer un paréntesis para hablar del cáncer de glándula mamaria, que está ocupando uno de los principales lugares en presencia a nivel mundial. El cáncer de glándula mamaria muchas veces pasa desapercibido porque la mujer no tiene el cuidado de hacer una exploración clínica de su cuerpo. Muchas veces no se da la información adecuada. Como comentaba anteriormente, la falta de economía, la falta de confianza con su médico, la falta de confianza con alguna amiga a veces. La amiga le puede recomendar, oye, si te apareció una bolita, es importante que vayas al médico. Entonces esto hace que pase desapercibido. Puede llegar a presentarse en la axila, en el hueco axilar, y ahí se va a palpar un pequeño ganglio crecido. Los ganglios los tenemos todos desde pequeñitos hasta la edad geriátrica, hasta la vejez. Los tenemos como pequeñas redes que se encuentran atrás del lóbulo de la oreja, atrás de las amígdalas, en el hueco de la axila, en las ingles, en el mesenterio, que es a nivel del abdomen. Todos son pequeñas redecitas, como si fueran unas redes con lentejas, que son los ganglios. Así es como se ven anatómicamente. Pero cuando hay un agente extraño en el organismo, los ganglios como respuesta van a formar linfocitos, que son las células de defensa, van a formar histiocitos, leucocitos, toda una cantidad de sustancias bioquímicas. Entonces el ganglio crece. Cuando ya crece el ganglio a nivel axilar, quiere decir que la glándula mamaria está en riesgo de que se invada por un cáncer ya más agresivo. Otro tipo de cáncer que es muy frecuente actualmente es el cáncer de estómago. El cáncer de estómago está ocupando los primeros lugares también por las comidas que estamos ingiriendo, los productos procesados, las comidas chatarras. ¿Cómo se diagnostica? Es muy importante diagnosticar desde el momento que una persona observa en la piel una mancha que no tenía o una coloración enrojecida en alguna parte del cuerpo, acudir con el dermatólogo para valorar si esa mancha es normal o ya es un inicio de un cáncer. Se puede diagnosticar también por medio de estudios cuando ya la persona palpa una bolita en su cuerpo, ya sea en la glándula mamaria o en el vientre o muchas veces en la rodilla también, debe acudir inmediatamente con el oncólogo. Es recomendable que acuda con su médico familiar para que le dé una orientación adecuada, le haga una exploración y ya de esta manera pueda subrogar con el oncólogo. Muchas veces hay que tomar una biopsia, también realizar estudios de laboratorio, una biometría hemática, sus químicas sanguíneas, valorar por medio de una radiografía de tórax ultrasonido del hígado para checar cómo se encuentra, valorar cómo está trabajando el páncreas. Dependiendo cada órgano, si está afectado el riñón, también es importante tomar una radiografía o una tomografía de riñones. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo ve el cáncer? Sí, el cáncer se ve desde el punto de vista de un desequilibrio entre yin y yang. Así también es un exceso de yang en el organismo, de acuerdo a cada órgano afectado. Es una deficiencia de chi en el organismo. Es una baja en la energía vital del ser humano. Se rompe ese equilibrio que nos une con el universo. Rompemos a veces las reglas que nos unen con el universo y eso viene a provocar la alteración en el organismo. ¿Por qué? Porque llevamos una vida desenfrenada, porque no comemos adecuadamente, porque no vemos la vida con benevolencia, con tolerancia, con misericordia. Y estamos viviendo últimamente de una manera externa, más en lo material, alejados de la característica del universo. Pero sí, sobre todo el exceso de ego que hay en nuestro organismo, la falta de compasión con los demás y con uno mismo. Y entonces viene a afectar al organismo. También el exceso de ira, rencor, el odio que se guarda, el odio acumulado ahí, va a afectar al organismo. El resentimiento es volver a sentir otra vez aquello que me dijo, aquello que me hizo, pero con mayor intensidad. Y eso va secretando sustancias que hacen que se forme el cáncer. Sí, así ocurre, porque son sustancias tóxicas que ya no deben estar en el organismo, pero la persona, en lugar de despertar al otro día y dar gracias por otro día que estamos viviendo, empiezan a pelear con el hijo, con el marido, con los suegros, con el jefe. Ay, lo que me hizo ayer, lo que me dijo antier, lo que me hizo hace 10 años. Cuando deben de producirse endorfinas, que son sustancias buenas, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, relajados, cuando nos reímos, formamos endorfinas. Pero cuando estamos enojados, con ira, con rencor, con resentimiento, esas sustancias tóxicas que son cancerígenas van a afectar a nuestro organismo y entonces se rompe el equilibrio entre yin y yang. Yo creo que deberíamos de darnos la oportunidad de perdonar, abrir nuestro corazón y perdonar, pero con el alma. No nada más, ya te perdoné. Vas a saber que ya lo perdonas cuando recuerdes a esa persona y ya no te duela. Sí, cuando ya no duele. Es un proceso muy difícil, no es muy fácil, pero sí se puede lograr. Cuando ponemos el corazón, cuando definitivamente sentimos desde lo más profundo de nuestro ser que hemos perdonado y que se ha olvidado eso. Entonces vamos a crecer como personas, como seres humanos y vamos a curar el alma. Doctora, ¿algo más que quiera comentar a nuestros radioescuchas? Sí, ese desequilibrio y ese exceso de yang en hígado, se presenta una deficiencia de chi en el hígado y de ahí, como una cascada, se van afectando todos los canales de energía de nuestro cuerpo para hacer que esas células, en lugar de crecer armoniosamente, crezcan desenfrenadamente y conlleve a la formación de un cáncer. Actualmente hay tratamientos que pueden recibirse con un médico acupunturista, con las medicinas biorregulativas, el médico homeópata, con tratamientos a base de curaciones, cambiando nuestros hábitos alimenticios, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, es como podemos llegar a cambiar y a curar el cáncer. Pues gracias, doctora, por estar con nosotros. Espero que la próxima semana nos acompañe. Gracias, Alma, muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Alma, y a la doctora Susana García por esta información. Efectivamente, es un tema muy, muy sensible y que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 murieron de cáncer 6.2 millones de personas, lo cual da un índice de mortalidad del 62%, considerando que cada año a 10 millones de personas se les diagnostica. Según estudios de la OMS, los tumores malignos por agentes infecciosos son causa de un 23% de los casos en los países en vías de desarrollo. Una de las situaciones que deberíamos de tomar en consideración es dar mucha importancia a la higiene interna para mantener la salud, los hábitos de beber agua abundantemente, cuidar el funcionamiento regular del intestino, tomar sol, practicar ejercicios que por sí solos ayudan a prevenir el cáncer, además de la alimentación, ya ya que existen más de 150 investigaciones científicas que demuestran las propiedades de los antioxidantes contra la producción de ciertos tipos de cáncer. También los pensamientos tienen un impacto profundo en nuestro cuerpo. Existen estadísticas que dicen que se vive en un mundo con un 80% de pensamientos negativos. Imagínese esa cifra de cómo conducimos nuestra vida. La inactividad favorece la aparición de estos. Entonces, dele el revés a la moneda. Mantenga la mente ocupada en actividades útiles y agradables e invada su vida de pensamientos positivos. Nos vamos a la siguiente pausa. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Bueno, hemos llegado a la sección que nos gusta más, en Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Nos vamos con la historia de las mariposas. Adelante. Hace algún tiempo, existía un lugar maravilloso, donde todo era limpio, verde, lleno de flores, árboles y un sol cálido. Y en este lugar vivían mariposas hermosas, con cientos de colores. Nunca había visto tantos colores juntos y en combinaciones infinitas. El mismo sol provocaba a veces que las mariposas parecieran de oro y otras de plata. Igual cuando la lluvia caía para humedecer la tierra y dar de beber a las mariposas. Había vida. Las mariposas eran fuertes. Compartían y circulaban libremente. Se ayudaban las unas a las otras. Se amaban y eran felices. No envidiaban a los demás pueblos. No temían por los ladrones. Y tenían una gran reina amorosa, quien procuraba siempre por su pueblo y sus semejantes. Hasta que cierto día, las mariposas comenzaron a sentirse fatigadas y comenzaron a perder su colorido y su hermoso brillo. El cielo se volvió gris y esto no mejoraba al paso del tiempo, sino que lo hacía cada vez más inquietante este alarmante cambio. Entonces, la reina de las mariposas habló con toda la comarca y solicitó ayuda para encontrar la cura a esta enfermedad que las acosaba y que terminaría por exterminarlas, lo mismo que a su mundo encantado. Así que una joven oruga decidió ser voluntaria para partir a otros mundos y encontrar la cura para salvar a su reino. La reina, al ver su actitud de valentía y fortaleza, aunque era tan joven, decidió tomarle la palabra. Y al mismo tiempo, 100 mariposas jóvenes decidieron unirse a la gran búsqueda. Entonces, la reina se dirigió a ellas y les encomendó. Queridas hermanas, el momento ha llegado. La paz del mundo se ha agotado. Las lágrimas de alegría han partido y solo nos han quedado las tempestades. Por eso las tierras se han vuelto infértiles. El sol ya no brilla, pues las sonrisas no se han visto en mucho tiempo. La valentía y fortaleza están agotadas. La lealtad ha sido vencida por la cobardía. Los anhelos y sueños empiezan a esfumarse entre la neblina de la derrota. La bondad no encontró aliados. y ha terminado por comenzar a rendirse. Las mariposas temen ser madres por el temor de perder a sus hijos y del futuro que les podría tocar. La humildad ha sido abatida por el orgullo. La cortesía, no recuerdo desde cuánto que ha partido. Y su lugar lo ha tomado la ironía. La prepotencia ha comenzado a poblar los pueblos, llenándolos de falsas riquezas y falsos amigos. Tememos por nuestro futuro. Los líderes ya no existen, han desaparecido, y en su lugar ha quedado la soberbia. Queridas mariposas, quedamos nosotras y nuestra misión será probar que aún queda algo de lo que buscamos. Su misión será buscar un líder. Necesitamos el valor, la humildad, la sonrisa, las lágrimas, la lealtad y todo eso que ha sido vencido. No tendrán una tarea fácil. Tal vez muchas de ustedes mueran en la búsqueda. Otras tal vez desistan. Realmente, no sé si lo lograrán o si las volveré a ver. Pero tengo la esperanza, y esa no la perderé, de que alguna de ustedes regrese triunfante. Mi bendición y mi corazón están con ustedes. Y así, cada una de ellas comenzó su camino, para lograr encontrar algo de lo añorado. Algunas se encantaron con falsas bondades y cayeron presas por ellas. Otras se perdieron con la tentación. Otras murieron de la decepción. Y una que otra se dejó corromper por la avaricia y vencer por la cobardía. Finalmente, solo quedaba la oruga, que a su paso pequeño no lograba avanzar mucho, pero en su corto caminar solo veía dolor, avaricia, miedo, derrota y soberbia. Después de días y tomando pequeños descansos para dejar su vieja piel y sus viejas creencias, así como sus decepciones y sus miedos, y dejándose llevar por sus anhelos, continuó su camino. Hasta que cansada de no encontrar una sola pista y protegida por el poco follaje de un árbol y al abrigo de un arbusto florido, se dio cuenta que estaba comenzando a sentir pena, a tener miedo y a dejar de sonreír, por lo que comenzó su proceso de descanso y transformación, propio de una mariposa. Se encerró en su capullo y durmió por 3 largos días para poder pasar a su nueva etapa. Al paso de 3 días y habiendo sobrevivido a las tormentas, la crisálida se abrió y salió una hermosa mariposa. Ella misma estaba sorprendida. Había visto a su madre, hermanas y amigos. Pero hasta ese momento se dio cuenta de lo maravilloso que era tener alas y del regalo que tenía. Vida. Podría entonces continuar su misión. Y así lo hizo. Continuó. Voló y voló. Emigró al norte. Emigró al sur, cruzando océanos, visitando países y lugares inimaginables. Y no encontraba ni un vestigio de nada de lo que buscaba. Preguntó a varios seres vivos y muchos ni sabían qué era lo que buscaba. Nunca habían escuchado hablar de las virtudes ni de los valores, así que comenzó nuevamente a sentirse triste, a tener miedo, a sentirse derrotada y a comenzar a perder sus esperanzas. Además, que el tiempo se agotaba, la vida comenzaba a partir, así que solo tenía algunas horas más antes de su última transformación para dejar la vida. Y cansada, se detuvo en una ventana entreabierta de una vieja casa, en el campo de piedra perdida entre matorrales y lejos de cualquier civilización. Entonces, el llanto vino a ella ya que la derrota estaba en sus pies. Y en ese instante, de pronto, escuchó una vocecita pequeñita que le preguntaba: ¿Por qué lloras? Lloro porque he sido vencida. No logré mi misión. He fracasado, ya que todo está perdido y mi mundo está por desaparecer. Los colores ya no existen. No volveré a ver a mi familia. No podré regresar a mi pueblo, pues la vergüenza y la derrota me acompañarán. No llores, linda mariposa. Yo te voy a ayudar. No llores. Juntos venceremos y lucharemos. Pero si eres solo un hermoso niño, ¿cómo podrás ayudarme? No lo sé. Solo sé que podremos jugar juntos, que tengo muchas historias que contarte, que podremos luchar contra los malos, que tengo un ejército de amigos que podrán ayudarnos. ¿Y dónde está ese ejército? No lo sé. Solo sé que cada día aparece cuando jugamos, ¿sabes? Recorremos países, cantamos, bailamos, nos reímos mucho, a veces lloramos de risa y estamos seguros de que siempre estaremos juntos. La mariposa escuchaba atenta hablar al pequeño, mientras cada vez se sentía más cansada del viaje. Entonces, el niño al darse cuenta le dio de beber y algo de alimento. La tomó con su pequeña manita y la recostó en su cama. La llenó de besos y caricias y le prometió que la cuidaría mientras ella continuaba su misión. La mariposa descansó un poco y al recuperar el aliento y sentirse un poco mejor, se dio cuenta que no había fracasado, que había encontrado lo que buscaba, había triunfado. No solo había encontrado la ternura, la compasión, la humildad, la valentía, la amistad, la esperanza, la imaginación, el amor, la bondad y a un líder. Así que al darse cuenta, comenzó a llorar de alegría. El niño la tomó entre sus brazos y la besó. Mi mundo se ha salvado. Ella encontró lo que buscaba. Escondido en aquel niño, se guardaban en la pureza de aquel niño las maravillosas virtudes y valores, las cuales, al verse despreciadas y vencidas por el mundo, se refugiaron en tan noble inocencia. Así que la mariposa, feliz de su logro, partió a su transformación dejando la vida y multiplicándola para su nuevo guerrero. Pues antes de partir, le dejó una misión. Tendrás que prometerme que siempre guardarás y protegerás a las virtudes y valores. Las guardarás como lo has hecho hasta ahora. Y siempre que haya alguien que quiera acabar con ellas, tú serás un gran líder y podrás dirigirlas. Además, tendrás la encomienda de contar mi historia a cuanto niño y adulto encuentres. Les pedirás contar a su vez esta historia a sus hijos, amigos y conocidos. Así que nunca lo olvides. El niño creció y nunca olvidó su misión. Pobló naciones, formó amigos, amor, confianza y vida. Este niño vivió muchos años. Siempre fue un gran guerrero de corazón puro y noble, y dejó a las generaciones futuras esta historia para que la contaran siempre a sus hijos, y ellos a su vez a sus hijos, para proteger al mundo y a sus pobladores. Música. Yo creo que nos podemos reflejar en esta historia al reconocer que como seres humanos nos está pasando lo mismo. Vivimos en un planeta donde se ha dañado mucho a la ecología y se han perdido muchos valores morales universales, como el respeto, la lealtad, la compasión y la nobleza. Esta narración nos lleva a la reflexión de pensar qué estamos haciendo nosotros para remediarlo en el presente. Por lo menos podemos revisarnos y tomar conciencia de no echarle más leña al asador con actos y comportamientos negativos. Podemos empezar con nosotros mismos haciendo cambios positivos en nuestro interior y llegar a ser una persona ejemplar, llena de amor, viviendo de acuerdo a valores, teniendo respeto y consideración a los demás, siendo más nobles con el prójimo, aunque no sea de nuestra familia inmediata, y vivir cada día haciendo el bien a todos, a todo lo que nos rodea, sin esperar nada a cambio. Haga la prueba y verá que su vida cambiará para mejorar y tendrá más armonía en su interior y por ende lo reflejará en todo su entorno. De esa manera impactaremos a nuestras futuras generaciones. Los dejo con esta reflexión. Pues hemos llegado al final de la emisión, agradecemos su compañía y lo invitamos a seguir con la mejor programación. Recuerde nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com y puede escuchar este programa nuevamente en nuestra página en internet www.sonidodelaesperanza.org, donde pasará un rato agradable, escuchando o leyendo diferentes notas en nuestras diferentes secciones, además de la música. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, desea que tenga un día excepcional. Y termino con la siguiente frase: ante determinadas decisiones, hágalo ahora e inicie el cambio. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org